3. Miska salió disparada como si ya no tuviese 119 años. De vez en cuando se detenía impaciente para esperar a los otros tres, y cuando la alcanzaban, volvió a salir disparada otra vez sin decir ni pío. Algo apremiaba. Era difícil caminar porque aquella noche había llovido y el suelo estaba mojado, y cuando rozaban alguna rama les caía una ducha que los dejaba completamente empapados. Al cabo de una hora, de repente oyeron a Miska emitiendo ladridos de posición. «Ladridos de posición», dijo el abuelo. «Miska ha encontrado algo». «¿Qué son ladridos de posición?», preguntó Marcus, pero inmediatamente se le iluminó la cabeza y señaló con el dedo diciendo. «Mira eso, veo una llamada de posición». «Marcus», dijo el abuelo, «llamada de posición es cuando Miska, que es un perro de caza, ha encontrado, por ejemplo, un alce. Entonces ladra para que se sepa. El ladrido de posición no se ve, se oye». «De cualquier manera, estoy viendo un ladrido de posición», dijo Marcus y señaló. Y allí, a 100 metros de distancia, estaba Miska. Había encontrado el camino y quería enseñarles algo. Se acercaron con cuidado. Miska señalaba algo con el hocico, algo que estaba tumbado en lo que era la grieta de una roca, a un par de metros de distancia. Era un lobo. El lobo estaba completamente quieto, y cuando se acercaron, vieron que estaba muerto. Había sangrado. Vieron que le habían disparado. La bala se le había metido en el pecho. El lobo no había muerto de golpe porque podían ver rastros de sangre en el suelo. Lo más probable es que intentara arrastrarse y esconderse, y no tuviera fuerzas, y murió en la grieta de la roca. Pero debía de haber andado un trozo porque los cazadores que le dispararon no lo habían encontrado. «¿Han sido los cazadores furtivos los que nos habló el oso?», preguntó Mina y se echó a llorar. «Malditos asesinos», dijo el abuelo, pero nadie le dijo que no debe decir palabrotas porque todos opinaban lo mismo, aunque no dijesen palabrotas. «Yo opino lo mismo», dijo Marcus con el labio inferior temblando visiblemente. Era un lobo grande, les parecía casi gigantesco, era hermoso y yacía con los ojos cerrados. Era horrible mirarlo porque seguramente había sufrido mucho, pero Miska parecía impaciente porque no solo él era el lobo muerto, lo que les quería mostrar. Saltó sobre la roca, tras la cual crecía un pino cuyas ramas llegaban hasta el suelo. Allí había algo. Marcus fue el primero en entenderlo. Subió arrastrándose, haciendo el mismo camino. Levantó las ramas y lo vio. «¡Abuelo!», gritó. «¡Ven a ver esto!». El abuelo y Mina se subieron a la roca y apartaron las ramas. Vieron asomar un hocico, un par de ojos que los miraba, y una criatura pequeñita, a la que temblaba todo el cuerpo. Era un cachorro de lobo, un lobezno. Era pequeño como un gato, y al parecer había seguido a su padre, que había sido disparado, pero sin que los cazadores lo viesen. No se había atrevido a abandonar a su padre. No había comprendido que el papá lobo estaba muerto y se había escondido junto al papá lobo muerto. Debió de ser una noche horrible, fría y húmeda, porque el lobezno estaba empapado y le temblaba todo el cuerpo. Estaba completamente agotado y casi no se movía. Al abuelo se agachó y levantó al cachorro. Le dio la vuelta y lo examinó con atención, pero el cachorro estaba tan asustado y tan cansado que ni agitaba las piernas, ni las patitas, ni oponía resistencia y se dejaba examinar sin decir nada. «Al menos no está herido». Los cazadores no se enteraron de que había también un cachorro. Iban por el lobo grande, pero no se dieron cuenta de la cría. Miró el lobo muerto un rato y luego negó con la cabeza. «¡Qué raro!», dijo. «Han matado al padre. Seguramente la madre se habrá salvado. Debe estar en algún sitio, pero se esconde». «¿Dónde?», preguntó Mina. «Tenemos que encontrarla». «No lo sé», dijo el abuelo, «pero seguro que está en alguna guarida esperando a que desaparezcan los cazadores. Seguro que no sabe que este peque se ha salvado. Tiene que cuidar al resto de sus crías». «Tal vez no tuviera más hijos», dijo Marcus. Pensaron un rato en lo que había dicho Marcus, o lo pensaron en lo que mamá loba estaría pensando. Y resultó un poco triste, si lo pensáis vosotros. El lobezno se apretaba junto al abuelo. Mina se quitó la bufanda verde que que le había regalado mamá por su cumpleaños y empezó a secar al cachorro. «Hemos llegado en el momento preciso», dijo el abuelo. «No habría soportado otra noche». «Voy a llamarlo Rupert», dijo Marcos. «Es una chica», dijo el abuelo. «Entonces la llamaré Maja Rupert», dijo Marcus. Y como Ia no estaba ahí para decirle que una chica loba no se podía llamar Maja Rupert, nadie protestó. «¿Qué hacemos?», preguntó Mina. «Tenemos que ir a casa», dijo el abuelo. «Maja Rupert necesita secarse y entrar en calor. Y sobre todo, necesita volver con su mamá». El cachorro de lobo los miraba con los ojos asustados e intranquilos, y todavía le temblaba todo el cuerpecito. Pero Mina continuó frotándolo con su bufanda. Enseguida el lobezno estuvo casi seco. «Tendremos que llamar a la policía», dijo el abuelo. «Es un delito disparar a los lobos. Tendremos que dejar aquí a papá lobo. Está muerto, pero habrá que investigar el crimen. Los cazadores deben ser castigados, pero el cachorro nos lo llevamos». De repente, Mina recordó algo. «¡Miska! Hemos olvidado darte las gracias. ¡Miska!». Entonces saltó abajo junto a Miska, que estaba tranquilamente sentada junto al pie de la roca, y le dio un abrazo enorme. Pudieron ver cómo Miska se alegraba, aunque estaba un poco avergonzada porque era un poquito tímida, pero muy contenta sí que se puso. Y todos sabían que si no llega a ser por Miska, que los había obligado a salir a buscar en el bosque a estas alturas, el cachorro lobo estaría muerto. Y juntos regresaron a casa.